자꾸 날 연구해 Einstein 도 아니고 왜 그렇게 각을 잴 Sine cosine 도 아니고 밀고 당기는 게 내 스타일은 도 아니고 알아보다 말 거면 눈에 별빛이 남아 좀 제발 넌 생각이 많아 문제야 문제 머릿속만 쳐다보면 뭐해 각자 시간 내 땀낼 시간 내 Better make a move Love ain't no science to me No license 말 이상 내고 고민할 some minus Don't try to be a genius Why so serious 맘이 가는 대로 맘이 시킨 대로 Watch what you waiting for 그래 뭘 안 했어 그동안 나에 대해 다음 과목 그 뭐야 So what's the next class day 날 연구해봤자 이런 식이면 failure 두 단위로 바뀌어드는 내 마음은 못 풀어내고 넌 생각이 많아 문제야 문제 머릿속만 들여다보면 뭐해 각질 시간 내 땀낼 시간 내 Better make a move Noches, empezamos con la grabiscacha. Disculpen el retraso, esperaron mucho. Bueno, es que estaba conectando al internet. Ya, ¿qué les iba a decir? Hola, Yuriko Pérez. Ya vamos empezando con diciembre. Empezamos el mes de diciembre, entonces empezamos también con. ¿Cómo se dice? El espíritu navideño. Así que estaremos poniendo en todos los programas covers navideños. Si tienen algún favorito, me pueden decir también, porque. No conozco mucho. Y recién he visto el de. El Stray Kids he visto porque estaba mucho en TikTok. Y también el que salió antes hace tiempo de Nayeon cantando Santa Tell Me. Así que los he escogido para ponerlos hoy. Porque, mira, contando sábados, el mismo 25 es sábado. No creo que haya programa. Es sábado mismo 25. Así que haríamos hoy, que es 4. El próximo sábado, que es 11. Luego el próximo, el 18, el sábado 18 ya sería el último programa del año. Nos quedarían dos programas más y ya se acaba. ¿Y qué tal están? ¿Alguien en el chat? Aparte, Yuriko Pérez y veo a alguien más, pero no sé quién es. ¿Y qué les digo? He estado muy ocupado últimamente por esta media zombie. Ni siquiera había hecho bien mi cartelita. No sé ya, pero he hecho ahora bien mi cartelita a tiempo. Lo que pasa es que como estamos en cosas finales de la U y cosas así, estuve muy atareada porque aparte de eso estaba como... O sea, aparte de la universidad, otras cosas extracurriculares. Es que algunos saben que bailaba covers de K-pop, pero ahora ya no tanto K-pop, sino que me he centrado en... ¿Cómo se dice? En tomar clases de baile en sí. Y bueno, y con eso también estuvo full, porque como estaban, habían proyectos y cosas así. Y aparte tenía exámenes también de la U. Bueno, la próxima semana recién termino. Y ahí ya me despejé un poquito, y estoy mejor. Pero sí fue muy agitado el mes. Ahora sí, después de esa canción les dejaré los dos covers navideños y empezamos con las noticias. Terminamos con las noticias y ya nuestro último bloque sería el bloque de los pedidos. Aunque lo puedo dejar, lo voy a dejar abierto desde ya para que se vayan acumulando pedidos, si es que hay pedidos, para darle chance en todo el programa que se animen a dejar su pedido. Y no se olviden, nos quedan dos programas más aparte de este y se acaba el año. Bueno, les dejo con la canción, ya nos vemos, feliz Navidad, feliz Navidad. You're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow, he's passing. Don't make me fall in love again if you want me here. It's Christmas Eve. 밤새 내린 눈은 잠깐만 예뻐. 낭만은 캐스플. 눈치 없는 차들 때문에 금방 색감 해진 것 봐. 걷기도 빡세 넌 박보단 예뻐해. 무릎까지 다 젖은 바지 좀 갔다가 너 잡아줌. 특별한 날 특별하게 벤질 됐지 별일 없죠. 뒹굴뒹굴뒹굴 다른 덩이만 부었지. 어제 만든 내 사람은 멀쩡할랐나. 낮다가 부름 칼바람에 뼈칭칭칭 떠올리는 목소리 컬러풀은 무슨 불안해 안 보여. 래퍼다 쿨록쿨록쿨록 It's breakfast coming for you. Run run 뼈까지 시리게 하는 holiday. Silence 특별한 너나 없는데 도대체 그렇게 귀찮았는지. Christmas Eve Merry Christmas. Jingle jingle jingle all the way. You got me spinning. 빙글 빙글 빙글 돌겠네. 빙판 위 Christmas. 슬슬 우렁탕탕 I don't need no presents crossing your express. 추위만 거세져 장작 대신에 같은데 미끄럼 기덕에 차는 더 much. Thank you 다가오라. 힛김이 나오고 빨개진 코 겹겹이가 입은 옷만 덮고 뭐가 부끄러워서 에이 귀따가 보록 빨개졌네. 보시하시는 무슨 눈에 김겨다 나는 퀄리티 고패스. Oh 피해가 피해가 폭설마저 패딩을 짜내면 노리트. 추우면 춥다고 붙는 쟤네 때문에 눈꼴도 연락은 안 통 안 오고 대뜸 이벤트 문자만 눈에 담비워. Breakfast coming for you. Run run 끝까지 신이게 하는 all day. Silence 특별한 거 하나 없는데 왜 그렇게 기다렸는지. Christmas Eve Christmas. Jingle jingle jingle all the way. You got me spinning. Bingo bingo bingo 돌겠네. Bing time with Christmas. Sir 우렁탕탕 I don't need no presents cause I'm not Christmas. 살금살금 다시 발굴뚝 위로 올라가 살도 조금 현실 자가 Christmas Eve. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I can feel the evil coming, but Felix never bad. 오늘은 특별한 날 그 누구도 훔칠 수 없어. 그림자들이 날 덮쳐. Let me sing a Christmas song. Christmas time. I'll make volvimos. Estoy leyendo el chat y mi conversación con Yuriko Pérez es sobre que me estaba contando de que había una assassin de Jungkook en las últimas filas en el concierto de BTS. ¡Wow! Y que le arrestaron, que todos estaban ¡wow! Bueno, no sé. La verdad, no sé, nunca he ido a un concierto, pero supongo que habrá sido muy impactante. Pero estoy feliz de que hayan arrestado a la assassin. Que hay el límite. Y noticias. Es que Kai encabeza la lista de iTunes Top Album Chart en 58 países con su mini álbum en solitario Peaches, que fue lanzado este 30 de noviembre. Y que además esta lista de álbumes digitales fue una de, ¿cómo se dice? El sitio de música más grande en China, Google Music, y también la canción principal fue muy popular en AWA, que es una japonesa, una plataforma local japonesa. El nuevo álbum de Kai, mini álbum, tiene 6 canciones: Peaches, Vanilla, Dominó, Comim, Tu Viernes y Blue. ¿Les escucharon? Les dejo con la canción Peaches. Feels good to be the bad guy. 둘이 헤매는 빌딩 너무 달콤한 기분. Baby close your eyes. 그저 느껴봐 서로를 나눠 마신 찰나의 순간. 두려운 환상은 더 무한해져가 귓가에 속삭여 조금보다 더 달게. 집중하게 만들어 어제로만 보이게. Pretty girl you like peaches. Soft하게 감싸 입안 가득 번질 수 있는 this. Feels good to be the bad guy. 둘이 헤매는 kisses 그 안에 영원히 넘쳐버릴 만큼 나를 채워줘. 너를 위한 마음이 계속되도록 파도치듯 넌 휩쓸어간 날 내일을 떠올리기엔 아쉬우니까 집중해줘 all day. 너 하나면 okay 벗어날 수 없어 난. Hola, Chison, bienvenida, gracias por dejar tus pedidos. Continuamos con las noticias. Noticia. Moonbyul anunció un posible regreso en solitario. Porque el 13 de diciembre a medianoche, horario coreano, se subió en el canal de YouTube de Mamamoo un video teaser donde aparecía Moonbyul. Y anteriormente ya habían insinuado que se estaría preparando para un combate en solitario antes de que termine el año. Y que también había tenido problemas en solitario para sus fans en su cumpleaños. Aunque aún no hay ninguna información al respecto del combate ni fecha de lanzamiento. Otra noticia que tenemos es que Son de CLC ha firmado con un nuevo sello. Y ya tendremos como artista solitaria para el 2022. Tenemos Son para rato. Y otro grupo que posiblemente tengamos como, tal vez no, es que los propios fans de Big Bang estaban pidiendo a la empresa de que regresen, hagan comeback, porque después de que entraron en hiatus, se detuvieron las actividades individuales también de los miembros. Y también dicen los fans de que YG no está cumpliendo con su deber como sello y que exigen que comience a apoyar a Big Bang como grupo de 4 miembros. Aún no sabemos nada de lo que ha dicho YG. Y estaremos al pendiente también, si es que va a haber comeback de Big Bang. Tenemos noticias de un nuevo grupo de K-pop. Últimamente hemos tenido varios debuts y nuevas canciones también. También tuvimos el debut de IVE, donde estaba Woonjun y Yuyin de ex IZ*ONE. ¿Y qué tal les pareció? A mí me encantó la canción, especialmente la parte de Woonjun cuando aparece. Es que antes su concepto era muy cute, ¿no? Sí, como se veía más chiquita y ahora ha crecido. Y sí, me encanta también la temática de la canción. Aunque el miembro que más llamó mi atención fue, ¿cómo se llama? Rey, la que rapea. Bien, ya. Estábamos hablando también de que va a haber un nuevo grupo K-pop que va a estar bajo el sello de Carmeline Group. Y va a ser un grupo de chicas llamada H1 Key, que estaría debutando. Y dice que antes ha causado revuelo por presentar a una miembro tailandesa, porque varios fanáticos de Tailandia exigían su eliminación por antecedentes políticos de su familia. Y esta chica se llama Citala. Y le habían señalado en Twitter como pro-monarquía y que cosas así, cosas políticas. Pero bueno, los fanáticos en Corea estaban divididos por la controversia y algunos creen que no se debería culpar a Citala por los actos de su padre, mientras que otros consideran de que deberían retirarla del grupo porque consideran que tiene una gran influencia cultural y K-pop. Así que no sabemos. Aún la empresa no ha comentado sobre el tema, pero tienen programado su debut el 5 de enero del 2022 y el grupo sería formado por Yel, Seoi, Rina y Citala. Ok. Sí. El video que salió de allí me encantó. Y su actividad favorita creo que era pescar. No sé. Me encantó, me encantó. Y así como son, ahora tenemos que Kim Mi-ju, que era ex miembro de Loveless, ahora ha firmado con su nueva agencia que es Antenna Music, y también ya han liberado imágenes donde le dan la bienvenida al artista. Porque, bueno, después de su faceta de idol, Mi-ju fue haciéndose conocida por su participación en programas de variedades, ¿no? Como Sixth Sense y Hang Out With You. Y tuvo su primera aparición oficial con su nueva agencia en un single especial lanzado por la empresa. Y ya tenemos nuevo artista en solitario. También ya se realizaron los Melon Music Awards y arrasaron las categorías de rookies femeninas del año como mejor grupo de chicas, Melon Top 10 y el Desan a la grabación del año, aespa. Y aparte de estos premios, se convirtieron en el primer y único grupo de chicas de la historia en ganar en las categorías de rookie del año y mejor grupo femenino en la misma noche de premios. ¡Wow! Es como que estamos empezando bien con el pie derecho. Felicidades, aespa. Me encanta. Muy bien. Siguiendo las noticias sobre el nuevo drama, ¿dónde aparecerá Jisoo? Yo lo quiero ver, así que estoy al pendiente, más o menos con lo que puedo. Y es ahora ya han salido nuevas imágenes, nuevos pósters sobre este nuevo drama que es Snowdrop. ¿Lo van a ver? ¿No lo van a ver? Creo que va a estar en Disney, ¿verdad? Y yo por eso sigo pagando mi Disney. La verdad no veo casi nada. Lo último que he visto fue la nueva serie de LOL que salió en Netflix. Y me encantó. Fue la mejor decisión que tomé. Es muy buena, no sé si la han visto. Pero no sé, me encantó. No tengo ninguna queja. Todo bien, 10 de 10. también The Voice hará un fan meeting para celebrar su cuarto aniversario desde el debut. Así que después el evento se llevará a cabo, bueno, ya se llevó a cabo, empezó el 3 de diciembre, hoy es 4, y también finaliza el 5 de diciembre. Y sería en el estadio Gimnasio Olímpico de Balonmano en Seúl. Y también el 5 de diciembre, a las 5 pm horario coreano, se transmitiría a través de la plataforma de Hello 82. Y los tickets para este programa, que será el 5 de diciembre, estaban... ay, ¿qué unidad es esta? Esa que es US dólar, es, ¿saben qué es? Es dólar estadounidense, creo, ¿no? O no. Bueno, no sé. Yeah. Pero está 32,00 aproximadamente. Y esa información, donde lo pueden encontrar, en Unisub-Pop, que son sobre el fan meeting. ¿Alguna vez han participado en un fan meeting? Porque yo no. Esa es... una cosa es fan meeting y otra cosa son, creo que, las videollamadas que hacen. Creo que son diferentes, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya empezamos. Ese es el primer programa de diciembre, ¿no? Y algunos comebacks que ya tenemos para este mes es el de Everglow y de Wonho, que ya fue el primero de diciembre. El 6 de diciembre va a ser de The Voice. El 7 de Mino, de Winner y también Lucy. Y el 8, Seventeen. El 10 tenemos Monsta X, también 80s. El 12, Minzy. El 14, NCT. Y el 22, Hyolyn. Ok, recuerden que hemos dejado el chat abierto de pedidos. Y está bien, chuso, no hay límite tampoco. Nunca pongo límite de pedidos porque sé que no me dejan pedidos. Entonces, bueno, hasta donde quieran también. Y si es que me están escuchando, pero no están en el chat, que son la mayoría, también pueden dejar sus pedidos por WhatsApp, si están en el grupo de WhatsApp de la radio. O si tienen mi WhatsApp también, me lo dejan por ahí. Y ya, ya les pongo sus pedidos. Ahora les voy a... no, espera. Ah, sí. Es que estaba hablando de la unidad de la moneda, porque era US dólar. Dije, supongo que son dólares estadounidenses. No sé, es que no estoy segura. Y Chuso me dijo que creo que sí es dólar, porque si hubiese sido en Wall Street coreano, sobrepasaría de los 100.000 bonis. Bueno, no sé cuánto vale los bonis tampoco, pero yo también creo que es el dólar. Ya les dejo con unas cuantas cancioncitas en lo que vuelvo con los pedidos. Sí. Yeah, 시계가 커다란 번을 다 완성할 동안 난 선명. 괜찮아 yeah, yeah. 어딜 가도 보이지 않아 hey. 어디서도 같진 않아 손길에 왔어 봐도 방심하는 순간 백하고 네 맘 다 익혀 like Baco 이제 멋대로 맘대로 꿈난듯 보여도 나는 널 똑바로 가고 있어 my home way Ahora sí, después de esta canción empiezan los pedidos, todos los pedidos que han dejado en el orden en el que están también. ¿Y qué más les iba a decir? Ya nos quedan, no sé, nos quedan dos programas para que termine el año, porque el 25 no habrá programa por razones navideñas que comprenderán que yo ya estoy festejando la Navidad antes de que empecé en noviembre. Entonces, como sábado queda 25. Uy, ya empezó la canción. Les iba a decir que solo nos quedan dos programas. No me dejen. No, mentira. Les dejo con sus pedidos. Got All the voices in my heart あなたの声がもう一度だけでも聞けるのならどうか教えて All the voices in my heart 願い叶うなら一目でいいからあなたは今どこにいますか I got you どこにいますか あなたは今どこにいますか I'm gonna make it. 맘 너를 향해 힘이 여당에게 사라지듯이 이제 눈 앞에서 눈에 빼 마치 장애진 운명처럼 빠져가 깊이 너와 나 같이 빠져가 깊이 너와 나 같이 내가 바라는 단 한 가지 눈물 나에게 스며 내 안에 번져 작은 한 장면마저 너로 가득 태우고 싶어 빠져가 깊이 너와 나 같이 빠져가 깊이 너와 나 같이 널 운하수의 별들이 너의 하늘이 과연 어떻게 숨을지 나 절망 끝에 결국 내가 널 찾았음을 잊지마 넌 철벽 끝에 서있던 내 마지막 이유야 Live 내가 날게 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 눈을 하나 만들자 너의 맘 속에 다 조금의 술을

till you seem too far away. Every time you do, I tell myself 이곳에서 기다리고 있어. Every night I see you in my heart. Every time I do, I end up crying. 어둠 속에 너를 불러주면 Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en la Hora Vizcacha. Saludos especiales a Yuriko Pérez, Chuson, Brownie Took, que estuvieron también en el chat. Nos vemos la próxima semana, el sábado 11 a la misma hora. Y es nuestro penúltimo programa, porque el 18 ya sería nuestro último programa del año. Y listo, los dejo con esta canción. Nos vemos la próxima semana. Just you.